Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Ahora comienza Otras Voces, Otras Propuestas. Hola, muy buenas noches. Empezamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Saludamos como todos los martes allí en la 690 a nuestro compañero operador Julio Pardo y aquí en la retaguardia a Braulio Domínguez operando técnicamente, poniendo todo para que este programa y todos los que hacemos desde aquí salga muy, muy bien. Bueno, después lo que hacemos nosotros es otro tema. Hoy no está nuestra compañera Ernestina Arias, anduvo por el día de hoy con esta lluvia, pobre, después le vamos a preguntar por La Plata, cubriendo también alguna actividad, hoy a la tarde también, aquí por Capital Federal, así que nos va después a comentar telefónicamente las actividades del día de hoy aquí en Buenos Aires, en La Plata. Nosotros tenemos también hoy, justamente, entre esas cosas, el conflicto que ya habíamos tocado hace unas semanas en el diario Hoy de La Plata, donde hay una situación de despidos. En realidad, en todo el conflicto, en parte de la prensa gráfica, también en Radio Provincia, allí en La Plata, y no hay respuesta, hay despidos, hay suspensiones, están exigiendo mejores condiciones de trabajo. Aquí en Capital sigue el tema. Lamentablemente, pero nosotros no lo vamos a dejar que olvidarlo, el tema del barrio Papa Francisco. Hoy se movilizaron desde el obelisco hasta la jefatura de gabinete, muchos de los que allí estaban, para reclamar la urbanización de la villa y también para pedir por los desalojados, que muchos de ellos todavía no tienen dónde estar. Bueno, y también tenemos un recuerdo que queremos rendir homenaje a unas compañeras y unos compañeros que ya vamos a decir por qué. Braulio, vamos y venimos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. El pasado 5 de septiembre se cumplieron 39 años de lo que se llamó la masacre de La Plata. Allí, compañeras y compañeros de lo que fue el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, fueron asesinados por las bandas fascistas de las 3A, que ya venían haciendo de las suyas allí en la ciudad de La Plata, Mar del Plata y en otros lugares del país, como también aquí en Capital Federal, al mando de López Rega y, por supuesto, con todo el aval de quien era entonces presidente en su fundación de la AAA, el general Perón, y luego siguió y se profundizó hasta la dictadura en el mandato de Isabel Perón. Quiero leer una carta porque expresa bastante lo que sentimos muchos de los que pasamos ese hecho, lo vivimos mientras militábamos allí. El aroma de los tilos de aquella hermosa ciudad que supo ser La Plata en los años 70 seguramente está por volver con el inicio de la primavera. Vuelve también, sin embargo, el recuerdo amargo de lo que ocurrió aquel 5 de septiembre de 1975, cuando la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores sufrió un tremendo golpe, uno de los más duros entre los primeros que antecedieron al genocidio. La Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, secuestró y asesinó en aquella fecha trágica a 8 de sus militantes. Roberto Los Sertales, el Laucha, Adriana Saldúa, Hugo Frigerio, Lidia Agostina y Ana María Gusner Lorenzo terminaron de cenar la noche del 4 de septiembre y decidieron ir a Petroquímica Sudamericana, hoy Mafisa, una fábrica cercana a La Plata que en ese momento estaba ocupada por sus trabajadores en conflicto. Llevaban un fondo de huelga que el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, había recolectado solidariamente. Nunca llegaron. El auto en el que viajaban fue interceptado en el camino por la AAA. Sus cuerpos, con marcas de tortura y desfigurados, aparecieron al día siguiente en La Balandra, en la localidad de Berisso, a 26 kilómetros de La Plata, prácticamente a orillas del río. Hubo diversas reacciones. La más importante fue la paralización de actividades en el Ministerio de Obras Públicas, donde trabajaban Adriana y Hugo. Este último era un dirigente reconocido desde la huelga de los estatales de 1973. Me resulta imposible olvidar el ambiente de consternación y de bronca que aquel día se vivía en el local del PST, en la calle 54, entre 8 y 9, a pocas cuadras de la Plaza San Martín y de la Casa de Gobierno. Recuerdo como si fuera hoy el rostro de Oscar Lucati, nuestro querido Oscarcito. No podía creer lo que había pasado. Antes de promediar la tarde, él, Carlos Povedano y Patricia Claverie salieron del local a repartir volantes que denunciaban el crimen. Fueron secuestrados en la esquina, a plena luz, en un Fiat 125. Horas después, sus cuerpos aparecieron en un descampado en las afueras de La Plata. En la Casa de Gobierno, a donde fuimos con el histórico abogado socialista Enrique Brocken y las hermanas de Adriana, nos dijeron que no estaba el gobernador Victorio Calabró, hombre de la UOM y de Lorenzo Miguel, que había sucedido forzadamente a Oscar Videgain. Pero tampoco había algún ministro o un secretario, ninguna autoridad política ante quien hacer alguna denuncia. No había nadie, pero no había vacío de poder. La ciudad estaba en manos de la AAA, íntimamente emparentada con la policía bonaerense. Y semejante liberación de la plaza tenía como objetivo, nos quedó claro de inmediato, que las bandas parapoliciales actuaran con total impunidad, secuestrando y matando a nuestros compañeros. Comprendiendo la difícil situación, decidimos no hacer una masiva convocatoria para despedir a los nuestros. De todas maneras, algunos centenares nos dimos cita en el punto de partida de su último viaje. Convencidos de nuestra causa revolucionaria, sobreponiéndonos al dolor, los despedimos agitando las banderas de la vida. Recuerdo las palabras de Ernesto González, en nombre de la Dirección Nacional del PST. Tengo presente mi discurso iracundo delante del féretro de Adriana, con quien había compartido tantos pasajes de la militancia y de la lucha en el movimiento estudiantil, pero también su amistad y su casa en 11 y 32, cuando vivía con Marcelo Pérez Roy, tiempo después secuestrado y desaparecido por la dictadura. Nunca podré olvidar que mientras la despedía viva voz, sin micrófono, sacando fuerzas desde el fondo de mi alma para resaltar su trayectoria, estaban a mi lado Graciela, Susana y Nora, las tres hermanas de Adriana, las tres militantes, íntegramente revolucionarias, entregadas a la causa del socialismo y la liberación humana. Tales fueron los hechos, los narro una vez más con el corazón latente, recordando lo que fueron en vida, para mí y para tantos y tantas, aquellos compañeros y compañeras. Su rebeldía revolucionaria los había dotado de grandeza. El Laucha tocaba la guitarra, jugaba la pelota y dirigía como el mejor las asambleas de ingeniería. Casi siempre llegaba tarde, pero las asambleas no empezaban si no estaba él. Adrianita, que en ese entonces, como yo, tenía 22 años, nos había enseñado toda su valentía enfrentando a las bandas fascistas, allí en arquitectura. En fin, nos las arrancaron con la mayor crueldad, pero viven y vivirán por siempre en nuestra memoria. Ellos y ellas llevaban un mundo nuevo en sus corazones. Sus nombres están inscritos en nuestro horizonte de liberación. Ahí están. Esta carta la escribió el compañero Manuel Martínez, en ese momento también dirigente del PCT en La Plata, y bueno, como él narra, uno de los que vivieron muy de cerca estos asesinatos. Yo en ese momento también militaba en el PCT, pero aquí en Capital, pero también lo recuerdo. Y bueno, le rendimos un homenaje a esos compañeros. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Bueno, escuchábamos a Daniel Viglietti, ¿no? Solo digo compañeros, eso es lo que decimos ahora. Vamos entonces a ver si nos conectamos con nuestra compañera Ernestina, así nos narra qué fue lo que pasó hoy en la ciudad de La Plata, donde los trabajadores y trabajadoras del diario Hoy están reclamando por sus condiciones de trabajo y sus y los despidos que se vienen dando allí. Creo que ya la tenemos. Hola, Ernestina. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bien, bien. Bueno, bien. Bueno, Ernest, estabas vos hoy en La Plata. Sí, ¿llegaste? Hoy fui a la ciudad de La Plata porque, ajá, bueno, los trabajadores del diario Hoy, que justamente cumplen un mes y una semana de despedidos, realizaban hoy frente al Ministerio de Trabajo una concentración. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo la reincorporación y el blanqueo de todo el personal del diario Hoy de La Plata. Y este blanqueo de todo el personal indica algo claramente, que es que la mayoría de los trabajadores estaban trabajando en negro y no estaban pasados al convenio 541/08, que es el que nos corresponde a todos los periodistas. Y bueno, el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, no los atendió, los atendió un secretario, el director de Relaciones Laborales, Marino Calcopietro, que no les dio ninguna respuesta. Básicamente, la reunión de hoy fue para escuchar que directamente no había ningún tipo de respuesta hacia los despedidos y despedidas del diario Hoy, que son 10 periodistas. Les planteaban el hecho de la conciliación obligatoria a los trabajadores, pero la verdad es que ningún funcionario, ni Cuartango ni Calcopietro, les dieron una respuesta satisfactoria a los trabajadores. Hay un audio donde se hace una asamblea luego de estas respuestas para ver cómo seguir, en donde se escuchan las voces de los periodistas, que es lo que planteaban acerca de esa reunión. Bien, lo escuchamos, Ernest. Bueno. No se han dado las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? No sé, no les puedo decir, no les puedo asesorar. Digamos, distintas excusas, una hora discutiendo esto, pero cuando a la pregunta es no se han dado las condiciones. Y lo que quedó claro es que una falta de voluntad política por parte del ministerio. No. Y que lo que nos dijo Calcopietro es lo que dice Cuartango. No hay voluntad política del Ministerio de Trabajo para dictar la conciliación obligatoria. Sí, en realidad lo que dice el ministerio es que todas las conciliaciones obligatorias que se dictan siguen un determinado parámetro y en todos los casos exigen que haya medida de los dos lados. Por ejemplo, la empresa despidió 10 trabajadores, el otro requisito para dictar la conciliación es que haya un paro, por ejemplo, pero nunca nos dicen cuál es la medida porque no nos quieren asesorar. Nosotros tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. O sea que esto que yo les digo es algo que me imagino. El funcionario que nos atendió dijo, Calcopietro, que hace falta todavía algo más. No están dadas todas las condiciones. ¿Cuál es la condición que falta? Bueno, a lo que yo interpreto, no sé si interpretan los compañeros, es que hace falta una medida que paralice la actividad. Parcial o totalmente. Y ahí interviene el ministerio dictando una conciliación antes esa situación de las dos partes, que son la empresa y ahora, en lo que corresponde, y esto tienen que tenerlo en cuenta porque pasa siempre y es una discusión que se va a dar ustedes en el futuro, en lo que corresponde a este ámbito en el que estamos nosotros, que es el Ministerio de Trabajo, las cuestiones son todas formales, o sea, los trabajadores, acá no puede venir un trabajador, aunque puede venir, no corresponde que vengan los trabajadores solos, tiene que venir el sindicato, el que tiene el sello. Bueno, Ernest, está un poco claro, ¿no? El Ministerio de Trabajo parece que mira para otro lado. Totalmente, totalmente. Fueron los 10 trabajadores despedidos, junto con el titular de FATPREN, la Federación, el gremio de prensa de la provincia de Buenos Aires, Flavio Frangolini, que era el último que escuchábamos ahí hablando en la asamblea, donde justamente él decía que muchos de los trabajadores de los diarios de la ciudad de La Plata no están afiliados. ¿Y esto qué tiene que ver, digamos, con la acción de hoy? Que la mayoría de los despedidos sí estaban afiliados y sí, justamente por tener una actividad gremial, fueron perseguidos y despedidos. Ningún tipo de explicación se le dio a los trabajadores cuando fueron despedidos, simplemente que ya no podían entrar más a trabajar en el diario. Y lamentablemente es una situación que se reitera, porque ya no es la primera vez que hay despidos en masa, muchos despidos en el diario Hoy, sino que ya viene desde hace mucho esta acción. Paralelo a eso, en este último mes, también en Radio Provincia y también en el diario Diagonales, que cambió de titular, cambió de dueño, hubo también despidos y denuncias de trabajadores que no están pasados a la planta. Es decir, hay permanentemente desde los trabajadores de prensa de la ciudad de La Plata y de la provincia en general, de la provincia de Buenos Aires, una denuncia de que no están sus condiciones laborales realmente garantizadas porque la mayoría está en negro. Es lo que planteaban hoy en la actividad de hoy y también en una marcha que se realizó hace 2 semanas en La Plata que se llamó El Trenzazo. Sí, donde sí, hoy también estaban muchos otros trabajadores y bueno, la idea de hoy de ir vestidos de negro o con globos negros y dejarlos allí en la puerta del Ministerio de Trabajo era indicarle justamente al Ministerio de Trabajo que tome cartas en el asunto con respecto a lo que está sucediendo en diversos medios de la ciudad. Claro. La mayoría de los trabajadores en muy malas condiciones laborales, sin ser pasados al convenio y sin poder ejercer su derecho a representar a sus compañeros, a tener delegados, porque cada vez que cada uno de estos trabajadores levantaba la voz para realizar una asamblea, directamente ya la persecución era tremenda y justamente esa persecución derivaba en un despido. Sí, así que bueno, hoy en la ciudad de La Plata se realizó esta actividad y bueno, vale decir que bajo una tremenda lluvia a las 11:30 empezó que estaba pautada la actividad, empezó a llover con todo muy fuerte, pero aún así los trabajadores se dieron cita en el lugar, mantuvieron esta reunión, no les dieron respuesta y de aquí en más veremos qué medidas toman, ya que bueno, están asesorados por el sindicato. Y también están en varios trabajadores y trabajadoras de otros rubros, otros sectores, también se han solidarizado con ellos. Así que, bueno, de aquí en más veremos qué más novedades tenemos de estos trabajadores despedidos del diario Hoy. Bien, sí, lo vamos a seguir. Igual es muy perversa la actitud del Ministerio de Trabajo de la provincia, porque les está diciendo... para que haya un conflicto tiene que haber dos partes que protesten, o sea, le está diciendo a ellos, hagan conflicto, hagan paro, claro. Entonces recién ahí podemos empezar a discutir. Si los echaron, bueno, pero si ustedes no reclaman porque los echaron, ahora lo que vos decís, ahí la mayoría son todos trabajadores y trabajadoras precarizados. Sí. Si paran, saben que están en la calle al otro día. Totalmente, justamente, ese es el tema. Ellos saben que si se afilian, se agremian, si realizan estas medidas que habitualmente los trabajadores hacen como huelgas u otro tipo de medidas, directamente al otro día ya están en la calle. ¿Seguro? Entonces, vale decir, la respuesta del Ministerio fue justamente ninguna. Sí, ninguna sí, respuesta, sí. Nada sí, bueno, que pueda sí. ayudarlos en este periodo de reincorporación. Al tiempo que también el gobierno de Daniel Scioli, tiene mucho que ver, porque justamente el diario Hoy está apoyado publicitariamente, mayoritariamente, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Es un factor muy importante que justamente los trabajadores ponen todo el tiempo a relucir, porque justamente de donde viene la precarización es de un medio que se sostiene a través de la publicidad que muchos contribuyentes de la provincia de Buenos Aires ponen, ¿no? Uh-huh. De donde sale el dinero es para eso. Sí, sí, seguro. Bueno, Ernest, espero no te hayas mojado mucho, no te hayas resfriado. Cuídate. Esperemos que no me hayas resfriado, por lo menos eso. Porque además sabemos que también ahora a la tarde estuviste en otra movida que hubo allí desde el obelisco hasta el ministerio, hasta la jefatura de gabinete por el tema del barrio Papa Francisco, ¿no? Sí, así es. Hoy justamente a las 5 de la tarde se concentraron en el obelisco las familias que fueron desalojadas del barrio Papa Francisco hace más de 2 semanas, en donde convocaron a otras organizaciones, ¿no? Ellos están organizados como vecinos del barrio, pero también convocaron a Barrios de Pie, a Cobla Brecha, Colectivo por la Igualdad, Corriente Nacional Martín Fierro, al Frente Popular Darío Santillán, Fuerzas Callejeras Villa 31, La Alameda, uh-huh. El Movimiento Evita y muchos otros que hoy solidariamente fueron a marchar con ellos para dejarles sendos petitorios, por un lado a la jueza Liberatori, uh-huh. y por otro lado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pedían? Estaban pidiendo lo que están hace mucho luchando, urbanización de la Villa 20 y del barrio Papa Francisco. Bien. También estaban pidiendo la incorporación de esas familias que fueron censadas en el barrio Papa Francisco para que se las incorpore en los legajos para tener acceso a la vivienda. No están incorporados bajo ningún aspecto. Y después, bueno, la solución inmediata para las familias desalojadas. Todas bueno, estas familias eso... están ahora habitando, yo charlé con ellos hoy en la marcha, la mayoría está pagando nuevamente un hotel en Congreso, un hotel en el barrio de Constitución, un hotel en donde también hay muchos requisitos, porque muchos de ellos con niños no fueron aceptados en muchos lugares, así que tuvieron que volver a las casas de sus padres, a las casas de sus familiares, amigos. Y nosotros... la verdad es que, bueno, quizás si sale al aire algún testimonio, vamos a enterarnos bien qué pasó y qué va a pasar con estas familias. Vamos a tratar de comunicarnos con alguno de ellos, a ver que nos cuente un poco más esta situación que vos contás última, ¿no? Desde el punto de vista de ellos, cómo están ahora bueno, viviendo, en qué condiciones, ¿no? Así que bueno, claro. Ernest, te esperamos el próximo martes. Acá Braulio te manda un saludo. Muchas gracias. De mi parte lo mismo, y gracias por el informe, muy bueno, y cuídate. Bueno, muchas gracias, igualmente. Saludos a todos y hasta el martes. Adiós, chau, chau. Adiós. Bien, entonces Ernestina nos estaba contando, Ernestina Arias, la compañera de la agencia de noticias ANRED, lo que pasó hoy con los trabajadores del diario, Hoy, justamente. Vamos, Braulio. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y nos llegó un comunicado. Quizá muchos de nuestros oyentes recuerden que hace unos años y durante mucho tiempo había un hospital allí por Nazca y Gaona, que era el hospital israelita, y que después de muchos años y de malas administraciones, si mal no recuerdo, en ese momento también estaba Beraja de presidente de la DAIA, el que también fundió el Banco Mayo, en la época del Menemato. Y ese hospital quedó allí a la deriva, y nos llega esta comunicación donde dice lo siguiente: los vecinos luchamos durante los últimos 7 años para que el gobierno de la ciudad expropie el edificio de la ex Liga Israelita, Fragata Sarmiento 21-52, con el único fin de instalar así un centro de salud en sus 3 plantas, total 2.500 metros cuadrados, como marca la ley 3011 y concurrentes. En mayo de 2014 comenzaron las obras. Luego de varias reuniones con la ministra de Salud, doctora Reinbaugh, y el doctor Ramos, director de la región sanitaria número 3, ambos de la ciudad de Buenos Aires, no tenemos, y a pesar de nuestro pedido, ninguna información por escrito de las características que tendrá el CESAC. No sabemos la cantidad de consultorios ni el programa sanitario en función de las necesidades de la zona. A pesar de que el colectivo de vecinos envió al Ministerio un estudio sobre las carencias y urgencias que tienen los barrios donde funcionará el nuevo CESAC. Digamos que el CESAC es la sigla de los Centros de Salud, ¿no?, de Atención Ciudadana. Sí sabemos que el nuevo CESAC se construye en el sótano, que es el lugar más inundable, con napas de agua que necesitan una constante extracción para que no se inunde. Un centro de salud no puede funcionar en un lugar así. La planta principal, donde debe de ir justamente el CESAC, intentan destinarla para un centro de trastorno de la obesidad gestionado por el doctor Cormillot, y la otra planta para un centro de trasplantes. Denuncian que el gobierno de la ciudad viola la ley 3011, donde se explicita que debe construirse un centro de salud público y gratuito en el edificio de la ex Liga Israelita. Viola la ley 153, que avala la consulta con los vecinos. Privilegia los negocios privados a costa del dinero de los vecinos. Dice que la salud no es un servicio, sino un derecho humano. Y lo firma el colectivo por la recuperación de la ex Liga Israelita. Ya vamos a ver si en próximas semanas nos ponemos en comunicación, en contacto con estos vecinos que están haciendo el pedido de recuperación para que se cumpla lo que además dice la ley, evidentemente, si ya estaba previsto. Pero no es nada de extrañar lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires con la salud, lo que sabemos que pasa con los hospitales públicos, la poca atención que hay, no hay insumos, los profesionales que trabajan allí no tienen ninguna posibilidad de poder brindar un servicio eficiente. Son los que ponen la cara ante los pacientes, ante los familiares, cuando tienen que responder que le falta un medicamento, que le falta la posibilidad de hacer un análisis, una radiografía, porque tal o cual insumo o tal o cual aparato no funciona, y piden que le respondan si se lo van a arreglar y no le responden, ni siquiera le responden si sí o si no. O sea que es lamentable la situación y la impunidad que las autoridades del gobierno de la ciudad tienen, porque se dirigen a veces a los medios de comunicación con una soberbia, parecería que viven en otra ciudad, en otro país, en otro mundo, porque explican lo inexplicable, ¿no? O sea, muchas veces el gobierno de la ciudad y sus dirigentes critican al gobierno de la nación porque el gobierno de la nación arma relatos donde no se condicen con la realidad de las cosas que pasan. Pero justamente ellos hacen exactamente lo mismo, ¿no? Cuentan relatos de cosas que pasan en su mente o en su fantasía o en su discurso para distraer la atención de los que habitamos en la ciudad de Buenos Aires, que muchas veces no tenemos tiempo, si no lo sufrimos en carne propia, de ir a un hospital público a hacernos atender, de la realidad de lo que pasa ahí, ¿no? Y entonces muchas veces se escucha y no se cuestiona, no se pregunta, se queda con ese relato nada más. Bueno, así también pasa que después las cosas no cambian y seguimos muchas veces solamente lamentándonos y no tomando también por nosotros mismos acciones que sirvan para ir cambiando estas cuestiones. Bueno, vamos a ir una pausita y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos entonces en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y si hablamos de cuestiones sindicales, también hay nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires conflicto con el gremio ADEMIS, que es la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, porque el macrismo, el gobierno en el ministerio del Bullrich, quieren impugnar a los delegados de ADEMI. Una cosa que es bastante insólita, ¿no? Porque el gobierno de la ciudad quiere desconocer a los delegados de ADEMI, que son elegidos democráticamente en todas las escuelas. Entonces, este gremio está iniciando una campaña por el reconocimiento de sus delegados. Así, en el curso de este año se hizo elecciones en las distintas escuelas donde tiene representación y se eligieron delegados. Ahora, el gobierno de la ciudad le notificó a ADEMIS que no los va a reconocer a los delegados porque dice que es un sindicato sin personería gremial. Aquí, cuando Macri y todos sus funcionarios, volvimos a lo mismo, ¿no? Con el tema de salud, ahora con educación, habla de respetar la ley. A veces uno dice, esta gente toma de tarado a los demás, justamente por la desinformación, el que escucha lo que dicen ellos lo deja así y nada más, porque Macri no sabe que solamente con el hecho de tener inscripción como reconocimiento de sindicato es suficiente validez para poder elegir en su lugar de trabajo a sus representantes. ¿Por qué? Aquí viene el problema. Porque ADEMIS lo discriminan, porque es un sindicato independiente, es un sindicato democrático, se enfrenta tanto a las políticas del gobierno nacional como del provincial, ¿no? Donde también cuando hay conflictos en otros gremios se articula con otros gremios docentes del país y con otros trabajadores en lucha. Y lo que yo comentaba, ¿no? Es un desconocimiento de la legislación, porque lo consagra, es un derecho irrevocable que tienen los sindicatos, que con la simple inscripción gremial tienen que ser reconocidos los delegados en sus lugares de trabajo, y no hay un requisito excluyente para pertenecer a un sindicato con personería gremial. Y esto no lo dice nadie más, ni nada menos, que la Corte Suprema en el 2008 y en el 2009, y los convenios y declaraciones de la OIT, lo dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional también, y se ajusta a la letra de la Ley de Asociaciones Sindicales, declarada inconstitucional en varios de sus artículos por fallos unánimes de la Corte Suprema. Así que aquí los trabajadores docentes de ADEMIS, el sindicato, están reclamando al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires el inmediato reconocimiento de todos los delegados y el cese de todas las políticas que atenten contra la libre organización de los trabajadores. Esperemos que, a ver si le tocan un poquito la puerta a Bullrich, que le avise a alguien que hay una ley, que hay leyes, que hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la OIT. Quizá no sabe Macri qué es la OIT hoy. Entonces quizá habría que decirle que es la Organización Internacional del Trabajo que rige todas las situaciones de relaciones laborales entre patrones, estados y sindicatos, ¿no? Así que Macri, Bullrich, a ponerse las pilas, a leer un cachito, pasear menos, viajar menos y nada, reconozcan a los trabajadores, que es lo único que corresponde hacer. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, una aclaración: cuando hablábamos de esto de la Liga Israelita, nuestro compañero Fernando Tevele, aquí de la retaguardia, también me hace la observación. Yo dije el Hospital Israelita, que es el que está en Nazca, y en realidad la Liga Israelita es Fragata, Sarmiento y Espinosa, está un poco más para el lado de Paternal y no tanto para el lado de lo que sería el barrio de entre Flores y Santa Rita, allí en Nazca y Gaona. Aclarado el tema, pero igual la falta está, sea un edificio, sea en el otro, pero es algo que se tiene que hacer y no se hace. Venimos escuchando también estos días todo el tema del gobierno nacional, donde dice que no hay despidos, la industria automotriz, la industria metalúrgica está más o menos bien, la está pasando con algunas suspensiones, pero no es para tanto, y son fundamentalmente las organizaciones, los gremios, las organizaciones que se oponen a los sindicatos peronistas, los que quieren llevar agua para su molino. Bueno, todo ese discurso que ya sabemos cuál es. Por si no lo sabe, el gobierno nacional, les comento que hay suspensiones y despidos en Metalsa. Metalsa es una autopartista que está en General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde desde hace meses hay sectores de la fábrica y turnos que se vieron afectados por suspensiones y despidos. Fundamentalmente los que son empleados por agencia, que esa es otra cosa que en realidad no tendría que existir, porque hay tercerizados donde incluso conviven trabajando la misma tarea con distinto sueldo, porque unos están convencionados por gremio y otros son y otros son por agencia, por empresas tercerizadas. Ahora, hace 3 semanas esos despidos aumentaron sumándose a cerca de 30, ¿sí? Además con fines persecutorios. Al principio los despedían con excusa de baja productividad, pero también comenzaron a caer los que nunca faltaban y también quienes participaban activamente de las pocas asambleas que convocaba el gremio. La intención, como siempre, es bastante clara: meter miedo a los trabajadores, atacar a todos los que disienten con la voz oficial del sindicato y del burócrata de turno, y también, fundamentalmente, a todos los delegados que se oponen a todas estas maniobras entre la empresa y la burocracia. Entonces, como el sindicato, obvio, no, digamos que el sindicato es la UOM, ¿no? La Unión Obrera Metalúrgica de Vicente López. Como no hay respuesta de parte del sindicato, todos estos trabajadores despedidos se están comenzando a organizar para ver si los pueden reincorporar y lograr que así quede más gente en la calle. Para más datos, Metals es una autopartista de capitales mexicanos que fabrica chasis para Ford, Toyota y Volkswagen. Allí sobre la Panamericana en Pacheco tiene 1.400 trabajadores que se dividen en 2 turnos. Como dije, pertenecen a la UOM de Vicente López, que a nivel nacional la dirige el sargento Caló, lugarteniente dentro de la burocracia sindical oficialista de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así se ve que la industria en general y las autopartistas en particular, que nos vienen zanateando con el tema de vender más autos, que hay que producir, y la presidenta les está pidiendo a los autopartistas, a las fábricas automotores, que no encanuten los autos. Lo que no se entiende es, por un lado, una rama de la producción como la automotriz, que le dio millones y millones de dólares de divisa al país durante los últimos años con los récords que se batían de producción de automóviles, la mayoría de los cuales quedaban en Argentina y un porcentaje muy importante se exportaba a Brasil. Durante estos últimos 10 años vimos cómo crecía el parque automotor exponencialmente, y donde ya vemos que no hay una calle o avenida en Buenos Aires que se pueda circular más o menos correctamente, libremente, y que no se produzcan embotellamiento, y ya no, ni siquiera en horas pico. También pasa esto en las ciudades importantes de otras provincias del país, ¿no? Entonces digo, le están exigiendo a las empresas automotrices que tienen que producir más, con el plan Pro Auto, pero esto además después produce un cuello de botella en lo que es el transporte vehicular, en la circulación de las calles, los accidentes, porque además se están fabricando autos cada vez más potentes, cada vez con más posibilidades de rapidez y de velocidad, en rutas que cada vez son peores, que cada vez están menos mantenidas, donde ya las autopistas han quedado totalmente desvirtuadas para el uso que supuestamente tenían, que era vías rápidas de comunicación entre distintos lugares. Bueno, esto me lleva a decir y a pensar lo siguiente: esto es el capitalismo que produce para solamente tener un fin de lucro, para tener ganancia, para regirse por el mercado, la oferta y la demanda, sin hacer una producción racional de los bienes y de los productos que se fabrican para consumo de las personas. O sea, es irracional. Si mañana es rentable fabricar zapatos, y bueno, para 40 millones de personas quizás se pongan a fabricar 120 millones de zapatos. Entonces vamos a tener que tener tres juegos de piernas y de pies, así no podemos poner tres, cuatro, cinco, seis pares de zapatos. Claro, un sector importante o más o menos importante de la sociedad, porque el sistema capitalista, que es desigual, hace que muchos otros millones no tengan ni un mísero par de zapatos o zapatillas. Y esto es lo que pasa. En Argentina se fabrican cientos de miles, casi se llega a 1 millón de autos, 800, 900 en estos últimos años, 800.000, 700, 900.000, se bate en récord, salvo este año que cayó en picada la producción automotriz, pero, claro, de 40 millones de argentinos debe haber 15, 20 que tienen, 15 millones, 14 millones menos que tienen auto. Claro, lo que pasa es que todos los autos que hay familias que tienen 3 o 4 autos. Entonces, y otros no tienen ni un mísero monopatín o una bicicleta, ¿no? Volviendo al tema de Metarsa, como también ocurrió con Gestami en Lear, ¿no? Donde esas patronales quieren cuidar sus millonarias ganancias y dejan a los trabajadores y a toda su familia en la calle. Entonces, para eso, lo primero que tienen que hacer es borrar toda organización sindical que esté dispuesta a pelear contra eso. Y además, tiene que pelear contra la burocracia sindical, que es aliada de la patronal, que es aliada del gobierno, y es, como los Pignanelli, el secretario general del ESMATA, un esbirro de la patronal, un alcahuete del gobierno, que está, para él está bien que echen a trabajadores que se oponen a los designios de las patronales y a los dictados de las patronales. Porque para él, el trabajador, lo único que tiene que hacer es agachar la cabeza, trabajar y bancársela, porque la cosa, si está jodida, mala suerte. O sea, así defienden a los trabajadores. Bueno, digo porque, para un poco romper también el discurso oficial de que no hay, son contadas las, los despidos y las suspensiones, este es un caso. Podemos ir haciendo un ranking, y si empezamos a sumar son muchos. Claro, acá son 30, aparentemente por ahora despedidos, más otros suspendidos. Pero si empezás a sumar otra fábrica, otros 30, otros 50, otros 100, otros 200, cuando te querés acordar, ya hay un grupo muy importante de trabajadores que se quedaron en la calle o están suspendidos con un porcentaje mayor de menor de salario, porque cuando suspenden una semana, 10 días, le suspenden también algunos ítems de su sueldo. Y lo peor de todo es que estas empresas, como marca la ley, nunca piden la condición de crisis que ellos tienen que denunciar para poder hacer esto. Los echan directamente o los despiden directamente. Bueno, vamos a una pausa. ¿Podemos poner un tema musical? Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonacho, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pirico y sus muchachos, Ochilo con su gran inspiración. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. El poderío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, no es rudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charla del charro, Roberto Guitarrón. El pirulete del sapo de los verdes, el pino de Berija, el loro y su tambor. Pueblo divino, corrudo sabalero, papel picado, botica bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tambor se olvida. Bien, ya estamos llegando al final de Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchamos a los Olimareños, ese grupo uruguayo cantando Sentados al Cordón de la Vereda. Allí estamos, hoy no está para estar sentado al cordón de la vereda. Bueno, no creo que ya no nos queda mucho más. Tenemos, sí, una pequeña información de alguna actividad aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se comenzaba la semana de los bodegones porteños, ¿eh? Ahí si entran a gobierno de la ciudad, la agenda cultural allí van a poder ver, hay una serie de más de 50 bares y bodegones bastante conocidos, emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, donde en esta semana, hasta el 15, se van a dar menúes, almuerzos y cenas en precios promocionales, y donde se va a poder ir a comer bien, como generalmente se come en esos bodegones, ¿no? Cualquiera de los que vayan, después cuéntenos a ver cómo le fue y qué tal comieron. Bueno, Braulio, nos vamos yendo en las 6:90, gracias ahí a Julio Pardo, aquí Braulio Domínguez también. Nos vamos con algún tema poco movidito, si hay. Esta parte de la discoteca te la dejo a vos. Bueno, el martes nos encontramos nuevamente ya con Ernestina Arias aquí en la retaguardia. Chau, hasta el martes.